No fue de la noche a la mañana, todo fue poco a poco. Vale, me tiraron la mala, me hice loco. Yo me hice loco, yo me hice loco. Yo soy Midas, se convierte en oro si lo toco. Siempre estoy volando en los cielos, pillioto. Y cuando aterrizo tengo adiós de piloto, casi me volví loco. Siempre hablan los que no tienen ni voz ni voto. Estoy tirado para atrás comiendo riba y con risotto. Tengo tanto drip que esto parece el Orinoco. Que lo que mi loco, que lo que mi loco. No fue de un día pa' otro, todo fue poco a poco. Mis barras tienen más ponche que el mismo Miguel Cotto. Tanto money que piensan que me pegué en la loto. Tanto money si supieran que yo sigo roto. Ahora no salgo pa' el mall sin que me pidan foto. Ahora pa' olvidarme del pasado prendo un moto. Tengo gelato como Duki Neutro y Big Soto. Vale, envidioso si yo tengo ni lo noto. Pero si me siento amenazado lo exploto. Oh, oh, oh. Tienen mi cadena, mi reloj, oh, oh, oh. Tienen que llevarse mi loco, oh, oh, oh. No, no, ese no es mi bro. Sí, sí, ese se viró. Desde la noche a la mañana, todo fue poco a poco. Vale, me tiraron la mala, me hice loco. Yo me hice loco, yo me hice loco. Yo soy Midas, se convierte en oro si lo toco. Siempre estoy volando en los cielos, pillioto. Y cuando aterrizo tengo adiós de piloto, casi me volví loco. Siempre hablan los que no tienen ni voz ni voto.